Listo, otra vez Víctor Moreno. El envío al home, va un batazo largo por la izquierda. La bola en lo más profundo, se va. Allá va el cuadrangular de Eliezer Alfonso por lo más profundo del jardín izquierdo. 5-5, Tigres del Agua y Navegantes del Magallanes. Sí, señor, Eliezer Alfonso, quien estuvo a punto de botarle el primero, lo consigue acá en el noveno episodio, su cuadrangular número 98 de todos los tiempos. En este momento es el número 12 en la historia de la liga en cuadrangulares, detrás únicamente de Robert Pérez.